Bueno, mi nombre es Ana María Tapia, de Jubilados Insurgentes, y bueno, puedo comentarles más o menos cómo fue la historia de ayer, que vino bastante densa, porque ayer nos tocó la Policía Federal, como siempre, a los empujones, a los arrebatos. Es más, hasta a un compañero le arrebataron el celular, y por suerte lo pudo encontrar. Un compañero que es fotógrafo y creo que es periodista también, y si no, no importa, es un compañero. Es un compañero fiel que está siempre con los jubilados y siempre en todos lados los encontramos, porque eso es lo fundamental, ¿no? Los compañeros de ley. Estamos así como estamos, cada vez peor. Y bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo que los medicamentos no los deben dar porque nosotros ya los hemos pagado, que es la parte que no se reconoce, la parte que no se entiende, que nosotros vamos a seguir luchando sobre todo por los compañeros trabajadoras y trabajadores, que es fundamental, porque se van a quedar como se están quedando sin trabajo, como está pasando en el Ministerio de Injusticia, porque yo le digo de injusticia porque poco tiene de justo ese ministerio. Bueno, acá tenemos una compañera adulta mayor, 18 años, trabajando, anda por acá, por la plaza, hoy jueves, como todos los jueves, y encima con un drama terrible, porque es una compañera que le mataron el hijo por gatillo fácil, 18 años trabajando en el ministerio y hoy seguramente pronto va a quedar en la calle, porque no tiene ni para comer. Así que bueno, esas son las injusticias que nosotros estamos tratando de resistir todos los días. Venimos acá los jueves a la plaza para denunciar todo esto. Estamos los miércoles allá poniéndole el cuerpo y cada vez nos lo lastiman más, porque ayer fue terrible la agresión que hemos tenido, terrible. Como siempre pasa, las corridas, corriendo por el medio de la calle, expuestos hasta que nos atropellen. Pero vamos a seguir, porque ese es nuestro lugar de lucha y porque no vamos a permitir que la ministra Bullrich diga algo que no nos corresponde. ¿Que las calles no son nuestras? No, compañero, estamos todos equivocados. La resistencia es ahí, en la calle, por la vereda, que vayan los que van a hacer compras al supermercado. Nosotros no, porque no tenemos plata ni para eso. Así que, bueno, no sé, espero que les haya más o menos dado el panorama exacto de lo que fue el día miércoles, que fue bastante, bastante triste. Y bueno, nos encontramos mañana de vuelta en las calles. Un beso gigante y estén todos, ¿eh? ¿Y en las redes? ¿Dónde lo podemos encontrar? En Facebook, en Instagram, en casi todos los medios estamos. Ahora hay medios nuevos que no me acuerdo los nombres porque vieron lo que me pasa. Me olvido, en 10 minutos me decís algo y yo ya no sé dónde estoy. Pero Facebook seguro, en Instagram seguro, en YouTube, en Jubilados, y como Jubilados Insurgentes, y también estamos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, y arriba los que luchan, arriba la resistencia, porque ese es el tema. Resistir, insistir y nunca desistir. Un beso gigante y nos vemos.